tal vez tú tenías razón. Tal vez tú tenías razón. Y era inútil esconderse o soñar comprometerse tantas cosas. Tal vez tú tenías razón. Tal vez tú tenías razón. Y ese miedo que sentías, que gritaba que perdías tantas cosas, era yo. Y tan fácil que habría sido no enredar nuestros destinos y dejar que los caminos continuaran separados. Pero tal vez yo tenía razón y solo había que vivir. Ay, sin miedo, sin excusas, vivir. Corazón.